Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. ¿Arrancamos? Hoy, cuando el arte urbano transforma vidas, con Giovanna de Ovaldía, capítulo 1. Hay temáticas que van a ir apareciendo a lo largo de la conversación que estamos arrancando ahora, en otra emisión de Tramas. Hay temáticas que pueden tener que ver con el arte y su poder transformador de las vidas, o el vínculo entre arte y salud, o también, colándose por allí, las políticas públicas en torno a la salud mental, para hablar de una de las problemáticas que los estados tienen que garantizar. Pero hay una problemática, Giovanna, que me parece que atraviesa buena parte de tu actividad, por lo menos de tu actividad reciente, y es la oposición que uno observa entre la naturaleza y eso que llamamos la o las ciudades. Una problemática que el arte y la literatura la ha transitado largamente. Para no abundar mucho en estos temas, Ítalo Calvino escribió un exquisito libro, Las ciudades invisibles, donde, como si fuera un poliedro, a las ciudades las va analizando desde la memoria, desde los ojos, desde las costumbres, desde lo que visibilizan y desde lo que no visibilizan esas junglas de cemento. En nuestro país, Argentina, hay un pensador no siempre rescatado y revalorizado como Ezequiel Martínez Estrada, que allá por 1940 escribió un libro, La cabeza de Goliat, donde situaba la ciudad de Buenos Aires como esa especie de monstruo que todo lo acapara, y donde sus rascacielos, los de 1940, se convertían en una especie de cárceles difíciles de soportar. Y lo llamativo es que 7 años antes, Ezequiel Martínez Estrada había escrito un libro, Radiografía de la Pampa, donde reivindicaba la naturaleza, lo bucólico, los contactos plenos y humanos entre las personas, entre los hombres, entre las mujeres, entre los grupos. Las ciudades cargadas de violencia, es parte del tema Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez, la violencia, la despersonalización, la angustia, el anonimato. Y se me ocurrió arrancar por aquí, Giovanna, para entender qué es lo que te movió allá por 2012 a crear el proyecto Traer la Naturaleza a una de esas ciudades del orbe, del mundo. ¿Qué es esta? ¿Qué es Buenos Aires? Exacto. Bueno, primero que todo, un gusto. Muchísimas gracias por brindarme el espacio. Me siento muy feliz de poder compartir esta charla con vos. Yo soy panameña, nací en Panamá, que es un pequeño país centroamericano, y hace aproximadamente 15 años vine a Buenos Aires. Nunca pensé que me iba a quedar tanto tiempo, y la verdad que Buenos Aires es una ciudad que a mí me enamora todos los días, o sea, todos los días me seduce, pero una de las cosas que más sentí, el cambio, ¿no?, que más sentí fue el clima y la falta de verde. Giovanna de Ovaldía, gestora cultural. Incluso el primer año que yo estuve acá, el invierno fue muy crudo para mí, o sea, me costó bastante, porque soy de un país cálido y tropical. Y después, con el transcurrir de mis años acá, porque yo llegué en el 2006 y el proyecto yo lo escribí recién en el 2012, yo fui macerando todas estas sensaciones que me producía, Buenos Aires. Y cuando escribo el proyecto Traer la Naturaleza a Buenos Aires, como bien su nombre lo dice, yo quería pintar naturaleza. O sea, yo siempre tuve una conexión muy linda con la naturaleza, por más de que yo nací en Panamá capital, o sea, nací en una ciudad, no nací en un pueblo. Pero Panamá capital, por ejemplo, tiene el mar, o sea, yo podía ver el mar en 5 minutos, podía ver el mar, estaba muy cerca del mar, donde crecí. Y siempre mis vacaciones o mis aventuras, como me gusta decirle, desde chica, estuvieron muy vinculadas con la naturaleza, o sea, con el río, con la playa sobre todo, con la montaña, porque también hay montañas, o sea, no son frías, pero hay montañas. Uh-huh. Entonces, cuando ya un poco más grande, ¿no?, acá formándome desde mi carrera artística, me di cuenta que eso me faltaba bastante, el tema de la naturaleza. Y se me ocurrió desde un lugar muy pictórico, que es como lo que mejor me sale, y digo, bueno, listo, voy a pintar naturaleza, o sea, si no la tengo físicamente, o la tengo muy poca, ¿no?, porque hay naturaleza, tampoco quiero decir que no la haya, dije, desde lo pictórico lo voy a hacer. Y de ahí fue como el primer ímpetu de escribir ese proyecto, que consiste en hacer murales inspirados en la naturaleza en la selva de cemento. Yo le digo a eso la selva de cemento. Traer la naturaleza a Buenos Aires es un proyecto de arte urbano que tiene como objetivo la realización de murales y grafitis inspirados en los variados ecosistemas de la República Argentina. Sus realizadoras y realizadores entienden el arte urbano como una herramienta poderosa para transformar los entornos y dejar un mensaje. También sostienen la importancia de trabajar en los espacios públicos, dándole colores a la ciudad. La gallina con el cara a cara. Y paradójicamente descubrí, es medio redundante, pero descubrí que muchos artistas comparten esa pasión por la naturaleza. O sea, me di cuenta que no era, que no había inventado la pólvora, y de repente me encuentro con un montón de artistas, colegas, que también pictóricamente, desde su lugar, desde su propia experiencia, pintan naturaleza. Y de ahí nace el proyecto, Traer la Naturaleza a Buenos Aires. Me pareció como, viste, en vez de ponerle un nombre sintético, digo, no, voy a ponerle toda esta frase, aunque sea más complicado, no me importa. Y ahí comencé a organizar eventos de arte urbano, sobre todo en el sur de la ciudad. Para mí es muy importante descentralizar las partes como más hegemónicas de la ciudad de Buenos Aires. Y comenzamos a pintar en Villa Lugano, fue el primer lugar que pintamos. Después pintamos en Villa Soldati, después pintamos en Villa Pueyrredón también, en Riachuelo, en fin. Entonces comenzó como algo muy chiquito, que incluso en un principio pensaba que solamente lo iba a hacer yo. O sea, dije, yo voy a hacer los murales, yo voy a hacer todo. Y a la hora de la hora dije, no, o sea, yo no puedo hacer todo, necesito un grupo, ¿no? Este tema de la grupalidad. Y se comenzó a armar esta bola de nieve que de repente hoy, o sea, es más grande que yo. Hoy es muchísimo más grande que yo, y me encanta también que ya yo deje de ser protagonista y que haya como una misión mayor a lo que obviamente me apasiona, ¿no? Que es, uno, el muralismo. Y dos, el arte social, que para mí eso es como fundamental, o sea, llevar el arte a espacios socioculturales donde por ahí no tienen tan habilitado la contemplación del arte, ¿no? Y para eso no hay que estudiar, porque para contemplar arte y disfrutar arte no hay que saber historia del arte, es simplemente cultivar una sensibilidad que está dentro de uno, ¿viste? Me pongo muy cursi, pero es como innata de cada uno. Claro. Y bueno, y pintando murales en el sur de la ciudad, comenzó toda esta cosa de vincularme con lo social, vincularme con el barrio, vincularme con los vecinos, llevar un poco también de mi Panamá, imagínate, a Lugano, que es increíble, es como una panameña va a Lugano. Y nada, y me encanta porque hoy ya mutó y mutó para bien. Mural o muralismo es toda pintura que se realiza sobre un muro virgen, pared o incluso un techo. Las pinturas realizadas por el hombre prehistórico en el interior de las cuevas son consideradas el origen del muralismo, arte que se hizo popular durante la época románica y el Renacimiento. A comienzos del siglo XX, el muralismo comenzó a crecer con fuerza en la República de México. Tras la Revolución Mexicana, varios artistas recurrieron a la pintura mural como mecanismo de acción política, buscando difundir determinados ideales sociales y políticos. A vos en algún momento te escuché decir que te gusta autopercibirte como exploradora. Exploradora. Es un término muy bonito que se puede abrir a distintos significados. Lo vamos a utilizar en un momento más para que nos vayas acompañando o guiando cualquiera de estas u otras expresiones, creo que son válidas, acerca del proyecto y de la realización o realizaciones que realizaron un conjunto de artistas en el Hospital Tobar García. Pero quedándonos con una de las posibles significaciones de ser una mujer exploradora, esos lugares que recién mencionaste, de una ciudad de los confines, como puede ser alguno de los barrios que citaste, ¿por qué la elección? ¿Cómo llegaste a ellos? Ok, mira, yo soy de profesión, en el mundo real, soy diseñadora gráfica y publicista. Y cuando yo llegué a la Argentina, había tenido la oportunidad de viajar, tuve la oportunidad de estar un rato en Europa, en Estados Unidos y bueno, en Panamá, mi país. Y siempre el arte para mí fue algo muy importante, pero yo descubrí en Argentina que pintar iba a ser algo que iba a ser el resto de mi vida. O sea, no importaba el fin, sino que hay algo más fuerte que yo necesitaba expresar y tomármelo en serio, ¿viste? Esto de salir del hobby o salir de que es un pasatiempo, o sea, para mí no es un pasatiempo, para mí es mi actividad principal. Entonces, esta cosa de la etiqueta, ¿no? Como cuando uno llena un currículum o cuando de repente estás en una cena con gente que te acaba de conocer, siempre te preguntan, ¿y vos qué sos? ¿Y vos qué haces? ¿No? Y esta cosa de la etiqueta de, ah, no, yo soy publicista, no, soy diseñadora gráfica, no, soy mujer, soy de Panamá. Y llegó un momento cuando yo me comencé a meter en el arte urbano, porque yo vengo de las artes plásticas, o sea, de pintar en óleo, en bastidor, de muchos talleres de arte, Escuela de Bellas Artes, me di cuenta que ponerme una etiqueta era demasiado simplista. Entonces, cuando comencé a transcurrir el proyecto de Traer la Naturaleza, lo que hice fue decir, ¿yo qué soy? ¿No? Es una cuestión esto de la identidad, ¿no? Y dije, yo soy una exploradora. Giovanna de Ovaldía es la directora del documental El Tobar y la creadora del proyecto Traer la Naturaleza a Buenos Aires, que tiene como objetivo pintar murales y grafitis urbanos inspirados en los ecosistemas de nuestro país. Actualmente, Giovanna de Ovaldía es gestora cultural, directora de arte y diseñadora gráfica y multimedial. Además, se desarrolla como artista plástica en Argentina y Panamá. Porque no me pude quedar solamente con el bastidor y el óleo, que me encanta, y o sea, inicié desde ahí, y de repente migro al mural. Migro al mural y comienzo a hacer murales, o sea, así, de cara dura, realmente de cara dura, de repente me lanzo a una pared. Así comenzaste entonces. Así comencé. Intrépidamente comenzaste. Nunca tomé una clase ni un taller de muralismo con nadie, o sea, tomé clases de pintura, de dibujo, un montón. Y de repente migro al mural y estoy metida en un mundo que es totalmente nuevo, porque obviamente pintar en tu taller es muy distinto a pintar en la calle y convivir con todo lo que hay en la calle. O sea, no solo el clima, sino la gente que pasa, el ruido, etcétera, la ciudad. Y de repente comienzo a hacer esto de gestión cultural, que dejo de pintar para coordinar a otros artistas a que pinten, en mi idea, ¿no? con esto de traer la naturaleza a Buenos Aires, y yo digo, claro, yo no me puedo poner una etiqueta, o sea, es muy simple si yo me pongo una etiqueta, y ahí caí en cuenta que yo soy una exploradora, porque a mí me gusta explorar distintas disciplinas, o sea, justo ahora, hace 3 años comencé el proyecto del Tobar, que es un proyecto cinematográfico. O sea, yo nunca había hecho una película, sin embargo, siempre había trabajado en ese mundo, en productoras, en publicidad. Pero de repente digo, listo, voy a hacer una película, voy a hacer un guión. Armé un equipo que me asesoró en un montón de cosas técnicas que por ahí yo no tenía el conocimiento. Y digo, claro, yo no puedo decir tampoco que soy cineasta, o que soy muralista, o que... ¿Me explico? Entonces, desde ese lugar me autodenominé una exploradora. No sé si contesta tu pregunta, pero es un poco eso, como saliendo de la etiqueta. Hoy en Tramas, cuando el arte urbano transforma vidas. Con Giovanna de Ovaldía, capítulo 1. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hay, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco.